¿quién encontrará a la mujer virtuosa? Lo que las mujeres no saben, que esa es la medida que Dios le está pidiendo que la mujer alcanzara. Amén. Entonces, la mujer virtuosa ama el fruto de su vientre. Porque muchas mujeres solo dieron a luz hijos extraños y como ajenos a ellos. Pero también me acordé de mi mamá, por eso dice: oh, así es mi madre, así es mi linda madre, por eso en mi alma es irreemplazable. Así que, ¿lo vas a oír? Vamos a oírlo, aún cantarlo, ¿verdad? Porque no nos queda de otro. Cantar nuestra miseria, pero anhelar una madre. ¿Cuántos quieren anhelar una madre? Sí. Nosotros éramos 8 y mi mamá solo tenía una olla de esta manera, pero nos da de comer rico a todos los 8. Por eso, qué linda madre, nunca me olvidaré de ella. Amén. Thank you. usted tiene una madre buena, es irreemplazable. Gracias, oh Jesucristo, por las madres que aman la verdad. Yo sé que el himno tiene un mensaje para cada uno. Tristemente. Como a hijos extraños y como ajenos. Oh mujer que es madre de verdad. Una madre de verdad muere por amar. Gracias a Dios que hay esperanza. Gracias Dios por enseñarnos la verdad. Gloria a Dios. ¿Cuántos todavía se gozan? Los que tienen una madre que ha sufrido por ellos, nunca olvidan esa madre. Por eso es digno para ellos este canto también. Gloria a Dios.